identificar zonas que todavía no están representadas o que todavía no se han encontrado variedades en el banco de germoplasma, que es lo que se llama zonas laguna o pues, zonas no prospectadas, contactar con estos guardianes de semillas de la comarca de La Hoya y determinar si las variedades que tienen en cita todavía se conservaban o no. Y luego, pues la última, otro de los objetivos, comenzar a recopilar ese conocimiento tradicional asociado a las variedades e intentar deducir también las causas, las opiniones de sus agricultores o de sus hortelanos de por qué se pierden tantas variedades tradicionales. Serán un poco los objetivos. Entonces, el esquema del proyecto, pues eso está como, por un lado, la conservación ex situ, o sea, qué es lo que hay en el Centro de Investigación Agraria ya recolectado y conservado, y por otro lado, si esas variedades, o sea, la conservación in situ, se siguen conservando en el campo de nuestros agricultores. Entonces, para plantearme, o sea, para analizar el estado de la conservación de la biodiversidad ex situ, me planteé como límite la comarca, o sea, la provincia de La Hoya de Huesca. Entonces, para poder hacer esto, pues conté con la base de datos del Centro de Investigación Agraria, se hizo una selección de la información que quería analizar para poder hacer más o menos unos gráficos con una Excel del estado de la colección, que es lo que tienen allí, y la distribución geográfica de las entradas, o sea, unos mapeos de todas las entradas, de todas las variedades que tienen recolectadas en el centro de investigación. Y para ello pues me utilicé el GVSIG, que es un programa de sistematización de información, vamos. Entonces, ¿cuáles son los resultados de todo esto? Pues que de la colección de hortícolas que tienen en el banco de germoplasma existen 1.448 variedades recolectadas por el Centro de Investigación Agraria de Aragón. 816 entradas son de Huesca, 371 entradas son de Zaragoza y 261 entradas de Teruel. Lo que supone pues el porcentaje que podéis ver en el gráfico de la izquierda, ¿no? 56% son de Huesca. Así que me vino muy bien porque así hacía el lado grande, como quien dice, del banco. De las entradas que hay en la colección de la provincia de Huesca, 37 están sin multiplicar y 63 multiplicadas. Voy a explicar un poco porque igual hay algunos que conocemos estos términos y otros no. Dentro del banco de germoplasma no solo se recolectan las variedades y se guardan en un congelador a bajas temperaturas para que se conserven durante muchos años, sino que también se intentan multiplicar porque hay entradas que hay semillas que igual te las dan los agricultores y apenas son semillas viejas y no germinan, ¿no? Entonces lo que hacen primero es, si tienen tiempo y medios, multiplicarlas, ¿vale? Entonces, hay 37 que son un 37% de las entradas totales que se han multiplicado y el 63% que no. Luego de multiplicarlas, bueno, de las multiplicadas pues hubo un porcentaje que no germinaron. Entonces, del total de entradas hay un 4% que no han germinado. Entonces ya son variedades que se han perdido. Por mucho que se hayan recolectado, se han perdido. ¿Vale? Un 41% están caracterizadas, o sea, una vez que las multiplican, intentan caracterizarlas con, pues eso, de si el tomate tiene un diámetro de no sé cuántos, o la floración, las caracterizan para tenerlas archivadas con todos los datos posibles. Y un 19% de las totales, bueno, un 19 más 37% serían las que están sin caracterizar del banco. ¿Vale? Luego en el gráfico de abajo a la derecha podemos ver el número de entradas por familia. Pues como podemos observar, las familias de las solanáceas y de las leguminosas son las que más se conservan, o por lo menos las que más se conservan, vamos, en el campo de los agricultores. Y pues luego hay otras tantas, ¿no? Luego ahora pasamos a los mapeos que se hicieron. Entonces, se han elaborado una serie de mapas por género. Este en concreto es la distribución de las entradas totales, o sea, de todas las entradas. Como podemos observar en el mapa, en la comarca del Sobrarbe es la que más biodiversidad se conserva, por lo menos en el Centro de Investigación Agraria. O sea, de cuando se ha ido a la comarca del Sobrarbe a buscar variedades tradicionales, de la que más se ha conseguido variedades es de la comarca del Sobrarbe, por los motivos que sean, por lo que sea. ¿Vale? La zona, luego estaría la zona centro, ¿no? Como quien dice, central de la provincia de Huesca, la olla de Huesca, Somontano de Barbastro y Ribagorza, y luego ya estaría la jacetania del Alto Gállego y la zona sur de la provincia, que podríamos determinar como zonas laguna. El Cinca Medio no hay ninguna entrada en el banco de germoplasma, y en los Monegros, bajo Cinca y la Litera, hay alguna, pero bastantes, o sea, muy pocas, no sé si había 4, 7 y 9 o algo así, entradas. Esto no es que no se conserven variedades tradicionales en esas comarcas, no significa eso, sino que el Centro de Investigación Agraria todavía no ha ido a buscar, ¿vale? Que es a lo que se llama prospección, es básicamente ir a buscar las semillas al campo de los agricultores. Entonces, pues en este mapa se vislumbra muy fácilmente, ¿no?, que ¿cuáles son los siguientes pasos? Pues intentar, igual, cuando se tenga medios económicos y de tiempo, ¿no?, intentar prospectar estas cuatro comarcas. Luego se hicieron mapas de, pues, según géneros, por ejemplo, el género, bueno, de los géneros que eran más abundantes, como quien dice, el género Phaseolus, que hay 192 entradas, distinguen dos especies, la cocina, bueno, esto sin más. Pues se puede ver como en la zona norte de la provincia de Huesca es donde más entradas o variedades se conservan en el banco, y eso más. Y luego la olla de Huesca, ¿no? Esto es más de información para ver y tal. Del género Solanum, que incluye berenjena y tomate, en la comarca que más entradas hay en el banco es en Somontano de Barbastro, seguido de la olla de Huesca. Y de Solanum melongera, que es la berenjena, solo existe una entrada, porque no se han encontrado personas que sigan conservando variedades de berenjena apenas en Aragón, que estaba en Somontano de Barbastro, creo que en Barbastro se consiguió una. Aquí estaría, el género Allium, que está cebolla y puerro, hay 20 entradas, 16 son de cebolla y 4 son de puerro, información. Donde más hay es en Barbastro, de brásicas, de nabo, berzas, grumos, brócolis, en Sobrarbe y Alto Gállego, se ve como las coles se conservan más en zonas de montaña. Del género Borago, en la zona de Barbastro es donde más se conserva, y en Sobrarbe. De cucumis, pues en la zona de la Ribagorza, información. Sobre todo esto, por ejemplo, al Centro de Investigación Agraria, pues les interesa en cuestión de, por ejemplo, si quieren seguir haciendo una prospección, o por ejemplo ven que en el banco hay pocos melones, pues en este mapa se puede ver, pues a ver, ¿dónde hay menos? Pues vamos a intentar buscar más en profundidad en la zona de Barbastro o en la zona de Alto Gállego, que hay, pero no hay muchos, vamos a intentar buscar más, ¿no? Es una manera muy visual de ver lo que hay y dónde no hay, ¿no?, para ir a buscar. Esto lo he puesto sobre todo por si os apetecía a alguien después echarle un vistazo a alguno concreto. De Capsicum, de Troselín. Vale, y por otro lado estaba el estado de la conservación de la biodiversidad in situ. O sea, sé qué es lo que se sigue conservando en los campos de los hortelanos, ¿no? Y intentar recuperar un poco ese conocimiento tradicional asociado, que era el gran reto de las entrevistas a hortelanos, ¿no? Entonces, pues por un lado están las entrevistas con donantes del banco, que primero se seleccionó, bueno, se fue, claro, se tuvo que ir a todos los a visitar a todos los hortelanos que en su día habían donado variedades para ver si seguían conservándolas o no. Y claro, en esa visita pues ya veías un poco pues de qué tal estaba el hortelano, si estaba vivo, había algunos que habían fallecido ya, y dentro de que los que estaban vivos, pues ver realmente si era un poco curioso con el tema de las variedades o simplemente pues que conservaba la variedad pues porque sí, o que había algunos que era como, bueno, pues esta antes la tenía, pero pues ahora total ya he comprado una de sobre y ya está. Entonces, pues esos donantes a nivel de análisis del conocimiento tradicional asociado, pues igual no te valen tanto, ¿no? Porque son personas que siguen haciendo huerta, pero que no valoran las variedades tanto, pues que simplemente las conservaban y ya está. Y bueno, y luego te encuentras otros que realmente son súper curiosos, que igual no solo conservan variedades tradicionales de la zona, sino de que cuando se va alguien a Valencia, pues, o se va con los hijos a Valencia, pues se va al mercado y coge cosas curiosas, saca semilla y las vuelve a sembrar. O sea, te encuentras gente que son muy curiosas con las plantas, ¿no? Incluso el hombrecillo de Esquedas, que tenía ahí un naranjo, un limonero en la puerta de su casa, ahí súper cuidado. No sé, gente que es muy curiosita. Entonces, una vez que se hizo esa selección de informantes, se realizó una entrevista semidirigida. O sea, te planteas unos objetivos, te redactas, como quien dice, un guión de entrevista y luego, pues, lo cumples como lo cumples. No lo cumples, vamos. Vas un poco, bueno, en fin. Pero lo suyo es eso, el hacerte una entrevista semidirigida y cumplir un poco los objetivos que tienes de la entrevista. Luego tienes que hacer una transcripción teóricamente, se supone que hay que hacer una transcripción literal hasta los porque realmente de esta manera, como que igual la entrevista a ti te sirve solo el tema del conocimiento tradicional agrícola, pero esa entrevista posteriormente, pues igual un sociólogo la podría utilizar para ver cómo se expresan las personas de 80 años. Entonces, bueno, pues siempre que tengas tiempo y ganas, pues todo lo más fiel que se pueda hacer a la transcripción, mejor. Y luego el análisis del conocimiento tradicional agrícola, que esto es, yo personalmente, lo que más dificultades he tenido, de después el analizar toda esa información, ¿no? Porque se estima de que una hora de transcripción, o sea, de entrevista, te cuesta 9 horas de transcripción aproximadamente. Entonces, pues te sale un volumen de conocimiento tradicional escrito, ¿no? Como quien dice, bastante importante. Y luego, sobre todo el problema que me surgió a mí es de marcarte objetivos muy concretos para después sacar datos realmente muy concretos. Si no, es un montón de información que no sabes cómo analizar, ¿no? A mí personalmente no me han formado en eso, entonces pues es como algo que hay que trabajar mucho más. Y eso es la metodología de... Y por otro lado estaba la valoración de la lesión genética, o sea, sé qué variedades se siguen conservando en campo y qué variedades no se siguen conservando en campo, básicamente. Entonces, para eso, pues se miraron las bases de datos, se hizo una depuración, porque dentro del banco, o sea, en el banco, cuando recolectan una entrada, como bien hemos dicho antes, intentan multiplicarla. Y hay veces que la multiplican y hay segregados, que les llaman. Entonces, por ejemplo, estas imágenes que veis aquí abajo era de la cebolla de Torres, creo yo, y salieron de 3 colores distintos. Entonces, claro, lo que hacen es intentan que sea una variedad homogénea y la separan en 3. Entonces, de una entrada que te venía a ti, un agricultor te ha dado un lote de semillas, te salen 3 variedades distintas. Que ellos, al agricultor le da igual, pero al centro de investigación la separan 3. Entonces, claro, esas 1.448 entradas que hay de Aragón no son entradas reales que les ha llegado de los hortelanos, sino que son contando con todos los segregados que han visto luego a la hora de multiplicar. Por ejemplo, había una judía en Centenero que el agricultor vio una semilla, pero que salieron 7 variedades distintas de judía. Entonces, claro, empieza a multiplicarse el volumen. Entonces, de todas las entradas que había, se tuvo que hacer como una depuración de realmente cuál es la variedad que había dado el hortelano, porque yo tengo que ir a buscar esa variedad, no 7, porque el hortelano tiene una, ¿no? Entonces, pues eso, se hizo una limpieza y luego unas gráficas y unas mapas. Entonces, de las entrevistas con donantes, pues se vieron como 3 temas, que es lo que más hablaba, ¿no? Por un lado, cómo era la huerta en la olla de Huesca, pues cuáles eran las especies que se cultivaban, y luego mucha gente, o sea, la mayoría de los hortelanos como que siempre hacían referencia en cuestión de la huerta, ¿no? Pues a describir la disponibilidad del agua en la zona o las características climáticas, ¿no? por ejemplo, cosas curiosas en Panzano, pues que me contaba el hortelano que el agua que venía, que era muy buena, que se hacía la mejor huerta del mundo, porque bajaba, o sea, arriba en el monte se mezclaban un manante que era de agua salada y otro de agua dulce. Entonces, cuando llegaba a la huerta, pues claro, como que tenían muchísimo sabor las hortalizas que se hacían allí, ¿no? Paco el de Panzano. Y pues otras características, como por ejemplo el pueblo de Ayera, que el donante ya había fallecido. Pero la mujer con la que contacté allí contaba que, pues, que en Ayera no había agua, que estaba el embalse de Valdabra al lado, pero que allí, como había poca población en ese pueblo, pues no se habían molestado en canalizar el agua y no había agua, y que no iban a regar las huertas con agua de boca, porque entonces te sale la torta un pan, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas ahí te iban contando un poco las características, ¿no?, de la zona. Y eso, en Rasal, pues en Rasal sí que la mujer conservaba bastantes variedades, en fin, eran los pueblos donde más se guardaba, Panzano y Rasal más o menos. Luego se hablaba un poco más de las variedades tradicionales, tanto de pues cómo se cultivaban, ¿no? Bueno, eso ya después. Las variedades tradicionales, eso, se tanteaba las que se seguían conservando y las que no. Entre lo que se sacó o sacamos de las entrevistas con donantes, pues fue que realmente las causas de la pérdida de variedades tradicionales, por un lado estaba el modelo social, el cambio este de modelo social. Había, por ejemplo, pues calabazas que eran muy grandes, que ahora pues igual no quieren conservar este tipo de calabaza porque son dos en la familia. Y o las lechugas, por ejemplo, de tres ojos, que se les hacía unas lechugas gigantes y les salía tres cogollos, pues claro, con una alimentaban a toda la familia, y ahora pues para dos, pues la mitad se me ponen malas, y para eso pues cojo una lechugueta más pequeña y ya está, ¿no? Entonces, ese cambio de modelo social ha influido bastante en la pérdida de según qué variedades tradicionales. Por otro lado están factores físicos, o bien sea pues de heladas o cosas que realmente los agricultores no son muchas veces ni conscientes, ¿no? De pues se perdió esta col de grumo que me decían en Panzano, esta col de grumo que era súper buena, que aguantaba las heladas, era preta, era fina, pero se perdió, no sé por qué. O sea, cosas que pues igual vino un año una helada o la tercera causa, ¿no?, que es que aparecieron otras variedades tradicionales que empezaron a multiplicar en vivero planta, bueno, semilla y planta, ¿no? Entonces es más cómodo pues coger plantero en Oliván y Barbereta en nuestro caso, que el hacerte el semillero en zonas, además de zonas frías, que les cuesta más, que pues estas son las tres causas, ¿no?, de la pérdida de biodiversidad. Unas cuantas variedades, pues la judía rastrojera de Rasal, que es así que se sigue conservando, bueno, estas se siguen conservando todas. El broquil pellado de Huesca, el broquil ahijado, que esto no sé si, bueno, hay muy poca gente que lo conozca, ¿no? Es algo que en Huesca todavía se sigue cultivando, pero que hay muy poca gente, y en Barbastro también. De hecho, me contaban que en Barbastro, el día de Navidad, en vez de comer cardo, se come broquil pellado o ahijado, no sé cuál de los dos. La judía del Pilar, que es bastante conocida y buscada, de hecho, y los bisaltos de Loarre, que esta, por ejemplo, es una entrada que no había en el Cita todavía y que yo conocía a un hortelano que la tenía. Y por último, pues hablaba de cuestiones de manejo de las semillas, pues dentro de cada especie y de cada variedad que te iban contando los hortelanos, pues les preguntabas un poco, pues eso, cómo seleccionaban la semilla, cuándo la sembraban. Hay gente que es muy curiosa, por ejemplo, con las siembras y tiene fechas de siembra para todos los cultivos. Te podrías hacer un calendario perfectamente, pues la duración, la conservación de la semilla, cuándo hay que plantar, bueno, pues un poco todo el tema de manejo, ¿no? Es lo que se preguntaba también. Con la información que conlleva con eso, que con un solo agricultor no sé si tenía 30 páginas de Andrés de uno de Huesca. Y esto es un poco, pues eso, los mapas de... Esto es el mapa de la comarca de la Hoya de Huesca, y aquí se ven los pueblos de donde el Cita tenía variedades tradicionales. Entonces, pues por puntos se marcaron los pueblos según la densidad de entradas que había. Pues en Anies, por ejemplo, había de 10 a 11 variedades en el Cita. Bueno, hay conservadas de 10 a 11. En Huesca de 10 a 11 también, más o menos. Vespén, bueno, pues eso, por graduación del número de entradas que hay en los pueblos, ¿no? Y este es, después del proyecto, lo que queda. Las conservadas en los campos, ¿no? Las poblaciones que están en blanco no es que no queden, sino que, pues por lo que sea, o no encontraba el hortelano, o no estaba el nombre del hortelano, y entonces es un poco difícil el concretar si es esa variedad o no encontraba a nadie del pueblo que cultive. Por ejemplo, en Centenero pues fui y el hombrecillo vive en Zaragoza, pero va en verano. Pues yo qué sé, pues claro, tienes que ir en otra fecha, no sé qué. Luego, dentro de las bases de datos del Cita hay errores, como quien dice, y es que, claro, al principio cuando empezaron a prospectar, igual profesores de la universidad o investigadores del centro llevaban variedades y como donante se ponía el nombre de la persona que llevaba la semilla, o sea, sé del investigador y no del hortelano. Entonces, por ejemplo, en Anies, todas las donaciones, todas las variedades que había estaban a nombre de mi tutora de proyecto, de Celia Montaner. Pero claro, ella no había sido la donante. Ella tenía una variedad que la había cogido de su tía, la otra del vecino, la otra no sé qué, y ya no se acuerda ni cuál era de quién. Entonces, claro, ahí hay una pérdida de información. Lo mismo pasó en Novales, que también era un chaval que había ido a la universidad y que había llevado semillas. Y claro, uno era del huerto de los amigos, el otro era del huerto de la tía y de la abuela. Entonces, claro, ahí hay una pérdida de información. Y en Anies, pues no se logró, por ejemplo, el saber cuál era de cuál. Y eso. Y otros, pues que o no me dio tiempo a ir al pueblo porque estaba limitada en tiempo, o no encontré. Quicena, por ejemplo, el nombre del hortelano no estaba. Ponía hortelano local y ya está. Y en Agüero pasó lo mismo, pero encontramos otro que nos dijo que sí que se conservaban y tal. Entonces, bueno, pues eso, para que veáis la diferencia, ¿no? Un poco, casi se ve bastante bien, los puntos que sí que están marcados. Y luego hay pueblos que directamente han desaparecido. O sea, no es que hayan desaparecido los pueblos, sino que no los tengo marcados porque en Arbaníes, pues falleció el hombre. En Vandalies estaba en la re en Arbaníes estaba en la residencia, en Vandalies falleció, en Ayera falleció, y en otros pues se ha perdido, no lo conservan. En Angües era una borraja que era por un. En Santa Cilia también tampoco se falleció también el hombre y no se conservan, no lo han conservado los vecinos ni la gente del pueblo, ¿no? Aquí se ve un gráfico, pues eso, de todas las que había, que están en azul, los recogidos por el Banco de Germoplasma en estos 30 últimos años, y las que se siguen conservando en finca, o las que sé que se siguen conservando en finca, porque como vemos en el gráfico de abajo, hay un porcentaje que yo no puedo decir que son esos que o no he ido a los pueblos o no he encontrado a los donantes, no puedo decir si se siguen cultivando o no, no lo sé a ciencia cierta. Si ha fallecido y he hablado con los vecinos y me han dicho que no se sigue conservando, pues vale, esa no se conserva, pero hay otras que si no me saben decir, pues yo la determino como sin encontrar. Vale, y luego hay un 29% de todas esas entradas que sí que se han conservado. Estos son un poco los datos que, por lo menos así a nivel de red y tal, a mí personalmente son los que más me interesan, ¿no? De qué es lo que se conserva. Y básicamente esto es la presentación del proyecto. Entonces, como conclusiones, pues que a nivel institucional se realizan muchos informes, pero que esos informes son a nivel global y que a nosotros nos interesa el nivel local, ¿no? Entonces, esa labor de las redes de semillas, el preguntar y el saber cómo está en nuestra zona los recursos fitogenéticos o las variedades tradicionales, que ahí está nuestro nicho de trabajo, ¿no? Que los mapas de distribución es una herramienta bastante interesante para tener una visión global de qué es lo que hay, ¿no? La procedencia de las entradas del banco y que se puede utilizar sobre todo pues para ver esas zonas que no están prospectadas o cultivos que en algunas comarcas no hay casi datos y que se puede ir a buscar, bueno, un poco eso. para a nivel de trabajo puede ser útil, ¿no? Que son los datos obtenidos en este trabajo sobre la valoración, o sea, que la estimación de la FAO del 75, que se ha perdido el 75% de las variedades, por ciento de las variedades tradicionales, pues más o menos concuerda con lo que se puede vislumbrar en Aragón, porque si sumásemos, si estimásemos que un alto porcentaje del 34% que están sin encontrar, seguramente se han perdido, porque más o menos, por lo que tanto de los pueblos, ese 34%, la mayoría se habrá perdido. Si sumamos ese 34% con el 37% de no conservadas, saldría más o menos un 70%, que es más o menos lo que se estima por la FAO, ¿no? que se ha perdido en estos últimos años. Que todavía existen hortelanos locales que no son donantes del banco, pero que tienen, conservan variedades tradicionales. Yo, pues eso, a lo largo de la... Aparte que ya conocía gente que no era donante del banco y me sorprendió, o sea, que nos habían conseguido variedades, o sea, que nos había contactado con ese hortelano, vaya, desde el Centro de Investigación Agraria, y conserva bastantes variedades, pues Andrés, los del vivero de Barbereta tienen un montón de variedades tradicionales, que todavía hay hortelanos que dentro de las comarcas prospectadas tienen variedades y no se sabe, ¿no? Que todavía hay que buscar en las zonas que están prospectadas. Y sobre todo, pues en el tema del conocimiento tradicional se ve que es que no se le está dando importancia a la pérdida de biodiversidad, que la mayoría de los hortelanos no le dan importancia. De hecho, es como, y esta chica que me viene a preguntar de las variedades tradicionales, es algo que no, a chica joven, mujer, no sé, esas cosillas, ¿no? que te pasan, pero que a su vez la gente se pone contenta cuando le vas a preguntar, porque ellos de alguna manera todavía las valoran, por eso las conservan, ¿no? Pero que a nivel global es que la gente no está concienciada de cuáles son las consecuencias, qué es lo que significa perder variedades, ¿no? Que no simplemente es que sea un tomate de un color o de otro, sino que, como cuenta siempre Pepe Esquinas, ¿no? Que es el hombrecillo de la foto del principio, que él cuando hizo su tesis de los melones, que encontró no sé cuántos melones en España, pues un melón que le dio un hortelano que consiguió en Cáceres es del que se ha sacado una resistencia a una enfermedad, y ahora mismo esa base genética es la que se está utilizando en resistencias en todo el mundo. O sea, que ni siquiera, o sea, dentro de cada variedad hay cosas que ni siquiera sabemos, no solo la forma física, sino todas las resistencias que puede tener dentro de esa variedad. Que hay cosas que no nos podemos llegar ni a dar cuenta, ¿no? Y un poco el análisis del proyecto, ¿no? Es que, bueno, esto es un análisis para mí y para la gente de la red que se puede plantear hacer este tipo de proyectos. Sobre todo, a mí me parece un proyecto que es súper interesante a nivel local. O sea, de, pues eso, el caso que estaba yo, ¿no? Estamos en un grupo local, no sabemos ni por dónde empezar, conocemos a algún hortelano, pero... yo que sé, alguno, dos, tres, pues es tan fácil como buscar en la base del cita y mirar los donantes, ir a ese pueblo concreto y preguntar por esa persona. Así de sencillo, como quien dice, ¿no? Y así vas tanteando si esas variedades se conservan, ¿no? Empiezas, tienes un contacto directo por una cosa en concreta, sacas una excusa, ¿no? Y empiezas a preguntar, ese hortelano conoce a otro hortelano, o en el pueblo dan la pregunta. Es una manera muy fácil el saber a quién tienes que buscar y no empezar a tantear en todos los huertos vecinos, ¿no? A nivel de comarca me parece muy interesante. Pero bueno, hay dificultades, evidentemente, la escasa formación, porque tienes que tener un control bastante importante de las variedades y de los cultivos, ¿no? En mi caso concreto, el tiempo disponible que disponía de... En junio no tenía que entregar y lo tenía que entregar, y encima es una temporada que realmente no es muy interesante para la huerta, porque no ves el producto, ves cuando se está sembrando y tal, pero no ves el producto, ¿no? Entonces eso fue una dificultad para mí, y luego el tema del análisis, eso del conocimiento tradicional, el guión de la entrevista, que de lo que me planteé a lo que hice, bueno, más o menos era similar, pero que, por ejemplo, yo mi guión de entrevista era muy general, era intentar llegar a todos los cultivos, a el manejo de todos los cultivos, y es que te podrías pegar días y meses si quieres tratar todos los cultivos y todo el conocimiento asociado a esos cultivos, y aparte las causas de la pérdida. O sea, es como que creo que hay que concretar un poco más a la hora de hacer una entrevista, ¿no? Y luego el análisis de los datos, que ahí sí que tuve dificultad, que de cómo sacar datos concretos. Y luego la dificultad de eso, la desvalorización del tema, que muchos hortelanos es como que pues que no le toman importancia, ¿no? Es como, chica, ¿qué me vienes a preguntar? Pues la siembro cuando la siembro, la planto cuando la planto y ya está, o yo qué sé, o lo que me dice él, o yo qué sé, en fin, que ya no valoran tanto, ¿no? Y bueno, de los aportes de este trabajo es de... Para mí ha sido súper interesante de empezar a trabajar ya, que es algo que me apetecía un montón, de conocer lo que hay en la comarca donde resido, ¿no? Y luego analizar los herreros y continuar y a lo que nos echen. Y ya está, pues ahora preguntarme lo que queráis, que casi va a ser lo que más interesante sea, ¿no? Hay diferentes técnicas, concretamente el tomate, igual es que es por especies. Eso, ¿hay curso de extracción de semillas este año? Sí. Por la tarde. Ahí te explicarán, el tomate, por ejemplo, depende, o sea, no se suele hibridar mucho, pero también puede pasar, claro. Eso, yo por ejemplo, solo era el mirar a ver lo que había. Luego ya en la huerta, pues. Eso depende de qué especies, el tomate, pues. No se hibrida mucho. Y los plantaba, bueno, pues el año pasado los plantaba este y este ya son menos viejos, ya parece que están medio viejos, medio de los de al lado. Ya. Pues hay gente que lo que hace es polinizar y poner una bolsa, por ejemplo, pero vamos, que eso es separarlo 20 metros, pero. Claro, depende del huerto que tengas. Sí, claro. Eso en el taller de extracción se hablará un poco más del tema, si quieres preguntar. Bueno. Marta, de las variedades que has salido prospectando, ¿os habéis ido cogiendo semillas? No. ¿No? Simplemente conocimiento. Algunas sí que cogí, pero en algunas concretas. Es como en ese momento yo iba a lo que iba, a sacar información. Y si me empezaba a coger semilla de todo, se me hubiese hecho un banco de germoplasma en mi casa, que alucinas. Y era como, paso de tener un montón de frascos en la habitación que no me quepan. Y si hay variedades concretas que me interesan y tal, pues. Ahora es el momento de ir a buscar, ¿no? Cuando ya habrán extraído los horticultores. Me hubiese gustado, por ejemplo, el verano ir a ver las huertas, pero no me ha dado tiempo. Y bueno, habrá a ver si alguna concreta sí que me gustaría ir a buscar. Pero es que yo realmente, para mí me sirve mucho más el saber que un hortelano la está conservando que el tenerla en mi casa. Por ejemplo, Paco el de Panzano me decía, dices que la judía de Panzano, si se las llevan los del Cita y la multiplican allí, ya se va a desvirtuar, que decía él. Es que de alguna manera es verdad, ¿no? O sea, que está guay cambiarlas de sitio y tal, porque realmente incluso algunos te decían, no, es que está bien cambiarlas de sitio, del llano a la montaña y tal, que se adapten, pero también está bien que se conserven, si la historia es tener el contacto y saber a quién tienes que acudir, ¿no? Que es un poco también desde otras redes es lo que se plantea, al tener una red de hortelanos, que tú tengas una lista de variedades y de personas que la están conservando. y en el momento en que realmente tú quieras esa variedad, vas a, sabes dónde ir a buscarla. Mateo, y el tema de la continuidad, ¿cómo viste el asunto? Era todo gente mayor y tenían herederos que iban a continuar, o pensás que cuando se acabe esa generación, esa tradición, sí, el conocimiento, se pierde. Eso es lo peor de todo, que la mayoría era gente mayor. O sea, la mayoría era gente mayor y aparte sin relevo, lo que dices. Que sus hijos o sí, no valoraban. Claro. El de Esquedas, por ejemplo, que todavía conservaba una lechuga morada que se hacía en Huesca, pues es que no, que sus hijos no cultivan la huerta. Y ya el hombre casi ni ve. De hecho, una de las imágenes era el banco que tiene él en casa, en la cochera, un montón de botes de formato paté, hay una hilera súper grande y es que ya ni las cultiva todas porque no llega y no sabe muy bien ya dónde ha puesto el bote no sé qué, dónde lo tiene no sé cuántos, y eso se va a perder, sí, sí, eso seguramente se perderá, hasta ahora está, pero se perderá. En el tema de la resistencia a enfermedades y plagas, en el estudio en el FITA hay constatado algo de las variedades tradicionales, la resistencia que pueden tener sobre las industriales o las... Sí que tiene algo. De hecho, en la base de datos, claro, ellos, aparte de hacer prospección, como quien dice, luego hacen otro tipo de investigaciones. Entonces hay veces que utilizan esa base, o sea, esas semillas del banco de germoplasma, ¿no? Las utilizan para hacer hibridaciones y hacer nuevas historias. Entonces, en las semillas que han utilizado para intentar sacar cuáles tienen resistencias, pues tienen el dato puesto de posible resistente a fusariosis. De hecho, en los libros, que hay en la mesa de la red de semillas en el polideportivo, cuando tú ojeas las variedades, hay algunas que te lo pone, en observaciones te pone resistente a F1 de no sé qué. Sí que te pone, pero solo con las que han investigado por otras cosas que tenían que hacer. No han hecho un estudio de cada una, sino las que tienen que utilizar porque les han pedido, ¿no? Sí, un poco por lo que decía Emilia también de... Creo que desde la red es un poco lo que hay que analizar también. La gente que está mayor, pues mirar a ver cuáles son las variedades que tiene más interesantes y conservarlas de alguna manera. Porque la mayoría eran gente mayor, sí. Hay gente reacia, por ejemplo, de Rasal no me abrió la puerta. Era como, uy, que estoy muy liada. Y, joder, no puede ser ya, pero que luego hay gente que no quiere colaborar. De todo tiene que haber. En fin. ¿Tú has elaborado esa lista con los agricultores que nos han marcado la variedad? ¿Existe esa lista? Sí, sí, sí. Bueno, aquí está atrás todos los... Bueno, tendrían alguna Excel por aquí también. Los que había, vamos, de hecho la tengo y a mano. Claro, yo tengo los de la comarca de La Hoya, porque es en lo que me centré a nivel de conservación in situ. Que estaría bien, pues, de cada comarca... A ver... Luego eso, dentro del banco, pues hay bastantes perejiles que yo, por ejemplo, pues los eliminé, porque no... Muchos son recolectados vamos, que son perejiles silvestres, no me iba a ir a buscar, ¿no? Estos serían, pues eso, los pueblos y los nombres de los hortelanos que había. Esta sería la lista de La Hoya de Huesca, y luego, pues eso, aquí están todos los de... O sea, por aquí estarían todos. Bueno, no sé. Huesca. Aquí están todos los datos, todos los hortelanos, todas las especies, todas las variedades que hay. Sí, todo lo que hay de la provincia de Huesca es lo que tengo yo aquí. Lo puedes ordenar, además, como está en una Excel es muy cómodo porque puedes ordenar por pueblos o lo que sea, ¿no? Yo lo ordené por... Bueno, esta última está por... Y entonces aquí pues está el donante y el pueblo, que por ahí tiene que estar también. Entonces si lo ordenas por pueblo, pues podrías mirar, o por comarca, sí podrías mirar. sin problemas. Ahí está el lifestyle que evita para trabajar con eso después. Sí. Pues muy bien. Pues nada, seguir haciendo. A mí me ha llamado la atención eso de que a la hora de la biodiversidad hortícola de Zaragoza, que solo tenía 300 entradas y Huesca 800 entradas. No os ofendéis, pero es la verdad de Zaragoza. No, pero eso es sencillamente lo que comentaba, eso es a nivel de prospección. Sí. No es que haya más biodiversidad en Huesca que en Zaragoza y Teruel, sino que ha sido más prospectada, porque principalmente lo que decíamos con Cristina Mayor y Celia es que Miguel Carrabedo es de Alquezas. Entonces hay muchas entradas de las zonas de su pueblo. O que se iban a un pueblo a andar por el monte y, o sea, que mezclaban el trabajo con el ocio, como quien dice, ¿no? Como podemos hacer cualquiera de nosotros. Una erosión mucho mayor en Zaragoza. No, posiblemente sí. Posiblemente sí, porque Zaragoza está en el valle y cuando las superficies son más grandes, y se pueden utilizar industrializó antes, entonces sí hubo una pérdida de la biodiversidad. Es posible. Que se ha modificado mucho, pues es que realmente en las zonas del Pirineo, de alguna, bueno, del Pirineo y de Teruel, de zonas recónditas, ¿no? Maestrazgo, Matarraña, todo eso, cuanto menos cerca de la ciudad estás, como quien dice, más se conserva, menos comunicación y más te cuesta ir al sitio donde te venden el plantero y entonces te lo tienes que hacer tú. Eso ahí realmente sí que puede haber que en la zona del Pirineo hay un porcentaje muy alto de conservación, por ejemplo el Sobrarbe, o por lo que seas más tradicional, y muchas veces las zonas cerradas de valle son más tradicionales o conservan más las tradiciones que en Zaragoza, en las zonas del llano, lo que dice Chema. Pero aún así, esto es de los datos que tiene el CITA, o sea, no es de la realidad, ¿no? Como quien dice, hay zonas sin prospectar. Pues eso, la litera, todo esto, igual hay un montón de variedades, de hecho la zona de Monzón y tal, que también es bastante hortícola, y seguramente quedará algo. Pero el CITA, por lo que sea, pues no lo ha visto como prioridad en la comarca y no lo ha prospectado. Bueno, pues si no hay más preguntas, pasamos a otra cosa.